Introducción al Agni Yoga. Dedicatoria a Joan Martí Mogás, el entrañable amigo, desde los suaves retiros de la Asrama. Prefacio. No sé en realidad cuántos libros han sido escritos acerca del Agni Yoga. Seguramente muy pocos. Pero todo su amplísimo significado se haya circunscrito al área del corazón individual, en donde, según el parecer de los sabios e iluminados del mundo, se halla el centro de la verdad y de la vida. Así, al entero sistema del Agni Yoga se le define simplemente como la ciencia del corazón. Es, por tanto, sobre la ciencia del corazón que vamos a hablar en este libro. Hace unos años, después de haber escrito Los misterios del yoga, en donde ya apuntaba el enorme significado del corazón como base de la perfección individual, el maestro me sugirió la idea de ampliar el sentido del Agni Yoga, ya que según él, este yoga constituía la base angular para la iniciación de muchos discípulos espirituales de esta época, cuyos grandes e importantes acontecimientos están cambiando sensiblemente la faz del mundo. La sugerencia del maestro halló en mí una clara y definida respuesta, pues desde muy joven la idea del corazón como centro dinámico de la vida y no como un mero instrumento del sentimiento humano había sido una constante en mi modo de ser y de actuar. Quizás hayan existido también algunas razones kármicas en esta fácil y agradable tarea de escribir sobre la ciencia del corazón, pero no me he entretenido en averiguarlas. Lo que sí puedo asegurar es que la motivación jerárquica está muy hondamente establecida y es esta circunstancia quizás la que me ha deparado la oportunidad de escribir sobre el Agni Yoga, sin tener que esforzar mi mente en el descubrimiento sucesivo de sus profundas zonas de interés espiritual. En todo caso, me he atenido principalmente a las razones expuestas en esta introducción al Agni Yoga, la ciencia mística del corazón, en el sentido de que una mente que tenga que esforzarse jamás podrá descubrir la verdad. Mis investigaciones acerca del Agni Yoga jamás persiguieron un fin definido. Me limitaba a investigar serenamente expectante, tal como es la regla espiritual, las ideas que surgían del fondo de mi conciencia. De esta manera, iba practicando el Agni Yoga a medida que iba observando y escribiendo. En ciertas partes de este libro hallarán ustedes algunas referencias de carácter jerárquico en las que se trata de las motivaciones ocultas del Agni Yoga y de las circunstancias de orden iniciático que rodearon el entero proceso de su expansión en el mundo. Lean estas referencias con mucha atención y cuidado y acéptenlas sólo si su corazón las acepta con plenitud y sin reservas. No olviden nunca que la mente puede equivocarse, el corazón jamás. De acuerdo con esta manifiesta virtualidad del corazón, estoy profundamente persuadido de que la alternativa que se le presenta al hombre inteligente de nuestros días y el desafío que noblemente deberá aceptar es esta adaptación noble y sincera del corazón al devenir de los tremendos acontecimientos vitales de nuestra época, tratando de vivir lo más suavemente que le sea posible como base mística, aunque increíblemente dinámica, de su espiritual perfección. Tales son los signos de los tiempos. Vicente Beltrán Anglada.